Para cerrar la recorrida por El Espíritu, tercer disco del Perro Diablo, escuchamos Las Vegas. Discos, un podcast de rock.com.ar.